un soneto no tan arbitrario, y aunque cumple con todas las rimas y acentos del soneto, está formado nada más que con nombres de ciudades y autores frecuentados. Venecia, Guanajuato, Mopassán, Leningrado, Sousandra de Berlín, Cortázar, Bioy Casares, Medellín, Lisboa, Sartre, Oslo, Valle Inclán. Kafka, Managua, Faulkner, Paul Celan, Ítalo Svevo, Quito, Bergamín, Buenos Aires, La Habana, Graham Greene, Copenhague, Quiroga, Thomas Mann. Onetti, Siena, Shakespeare, Anatole, France, Saramago, Atenas, Heinrich Boll, Cádiz, Martí, Gonzalo de Berceo, París, Vallejo, Alberti, Santa Cruz, de Tenerife, Roma, Marcel Proust, Pessoa, Baudelaire, Montevideo. Este es un